Porque antes eran 10 y hoy son 8. En Sónica.com te presentamos las 8 canciones más votadas y escuchadas de la semana en tu programa Las Sónicas VIP. Escúchalas a continuación. Bienvenidos a tu programa Las Sónicas VIP este día domingo, ya que ha pasado un día de descanso y recargando pilas para comenzar mañana a trabajar. Bueno, vamos a presentarle las 8 canciones más solicitadas y votadas dentro de nuestra radio sónica.com. Gracias por solicitar siempre a sus cantantes favoritos. Esto los tiene en posiciones por semanas, o si usted no vota, pues ni modos, tienen que salir de una o de otra forma. Vamos a comenzar nuestra lista con la 8ª posición, que pertenece al reggaetonero boricua Tony Dicey. Este reggaetonero entra por primera vez a nuestra lista de las Sónicas VIP y tiene el 8º lugar con su canción que lleva por título El Doctorado. Esta canción es una de las canciones más votadas y pedidas esta semana por toda nuestra audiencia. Así que si ustedes quieren seguir escuchando esta canción, pues sigan votando y va a permanecer siempre en las listas de las Sónicas VIP. También tenemos en 7ª posición a la colombiana que hace vibrar a muchos por su espectacular cuerpo. Y sí, me estoy refiriendo a Shakira con su nueva canción Gitana. Esta canción ha subido de posición, ya que la semana pasada la encontrábamos en 8ª y hoy sube una posición más y está en 7ª posición. Pero como dije al inicio, vamos a tener sorprendentes cambios en nuestra lista y en nuestras posiciones. La semana pasada se encontraba en 5ª posición y hoy baja a 6ª posición, y nos referimos a la banda de Pop Punk, Paramount, con su canción que lleva por título My Only Exception. Pero antes, esta canción ya lleva 2 semanas consecutivas dentro de nuestra lista, así que si a usted le gusta, pues siga votando y solicitándola a través de nuestra radiosónica.com, y así usted puede posicionar o mantenerlo siempre dentro de las VIP de Sónica. Vamos al 5º lugar, pero antes de pasar a esta posición, nos vamos a quedar con la canción Gitana de Shakira. Espero que la disfruten. De volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y valeriano, mi corazón gitano. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Y valeriano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme y dominarme, yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Y pues continuamos con las sónicas VIP de esta semana y las 8 canciones más votadas y solicitadas durante toda una semana consecutiva. Vamos a mencionarle cuál es nuestra quinta posición. Y nuestra quinta posición corresponde al trío, al grupo mexicano, que a muchas las hacen suspirar con sus canciones. Y sí, nos estamos refiriendo a Camila con su canción reciente, Mientes. Una de las canciones más sonadas y votadas a nivel mundial según los premios Billboard, y ha sido catalogada como una de las mejores canciones que ha tenido esta agrupación. Y de la quinta posición nos saltamos a la cuarta posición. En nuestra lista de las sónicas VIP tenemos al cantante canadiense, muy joven por cierto, Justin Vierne, con la canción que ha sido un éxito a nivel internacional. Esto a partir de su lanzamiento en marzo de este año, año 2010. Esta canción lleva por título Baby, y escuchemos a continuación a este jovencito canadiense con su canción Baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You know you love me. Ever come above, she had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. Woo! She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby. Después de haber escuchado a este jovencito con la canción Baby, vamos a pasar a las tres canciones más votadas y escuchadas esta semana. Y gracias siempre por estar en Sónica VIP. Este es su programa que le complace y que usted puede compartir sus votaciones y su solicitud de canciones durante toda nuestra semana. Vamos a la tercera posición y está a cargo de la cantante estadounidense Lady Gaga y su reciente interpretación que lleva por título Alejandro. Pues esta muchacha se ha posicionado dentro de nuestras listas y no quiere salir. Ya lleva 3 semanas consecutivas en la tercera posición gracias a sus votaciones y a su preferencia de esta canción. Así que vamos a quedarnos con la tercera posición, que pertenece a Lady Gaga y la canción que lleva por título Alejandro. We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

hemos llegado al final de nuestro programa, pero no nos podemos despedir sin antes mencionar cuál ha sido la canción que tiene la primera posición en las listas de Sónica.com y su programa Las Sónicas VIP. La primera posición pertenece al cantante, compositor, productor y DJ de música electrónica, y nos referimos a Edward Maya. Él tiene ya 2 semanas de estar en primera posición y su canción, que lleva por título Stereo Love. Nos quedamos con esta canción y pues también nos despedimos y esperamos que la próxima semana puedas estar en sintonía de tu programa lasónicas.com. Soy Lorena Rivas y te espero la próxima semana. Las 8 Sónicas VIP en Sónica.com. sigue votando y nos encontramos la próxima semana.